10 años, cuando Inglaterra no era más que un pequeño puñado de reinos que batallaban entre sí, vino al mundo Arturo, hijo del rey Uther. La madre del niño murió al poco de nacer este, y el padre se le entregó al mago Merlín con el fin de que lo educara. El mago Merlín decidió llevar al pequeño al castillo de un noble, quien, además, tenía un hijo de corta edad llamado Kai. Para garantizar la seguridad del príncipe Arturo, Merlín no descubrió sus orígenes. Cada día Merlín explicaba al pequeño Arturo todas las ciencias conocidas, y como era mago, incluso le enseñaba algunas cosas de las ciencias del futuro, y ciertas fórmulas mágicas. Los años fueron pasando, y el rey Uther murió sin que nadie le conociera descendencia. Los nobles acudieron a Merlín para encontrar al monarca sucesor. Merlín hizo aparecer sobre una roca una espada firmemente clavada a un yunque de hierro, con una leyenda que decía: quien sacara esta espada de esta roca será por derecho rey de toda Inglaterra. Los nobles probaron fortuna, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguieron mover la espada ni un milímetro. Arturo y Kai, que eran ya dos apuestos muchachos, habían ido a la ciudad para asistir a un torneo en el que Kai pensaba participar. Cuando ya se aproximaba la hora, Arturo se dio cuenta de que había olvidado la espada de Kai en la posada. Salió corriendo a toda velocidad, pero cuando llegó allí, la puerta estaba cerrada. Arturo no sabía qué hacer. Sin espada, Kai no podía participar en el torneo. En su desesperación, miró alrededor y descubrió la espada de Excalibur. Acercándose a la roca, tiró del arma. En ese momento, un rayo de luz blanca descendió sobre él, y Arturo extrajo la espada sin encontrar la menor resistencia. Corrió hasta Kai y se la ofreció. Kai se extrañó al ver que no era su espada. Arturo le explicó lo ocurrido. Kai vio la inscripción de Excalibur y se le hizo saber a su padre. Este ordenó a Arturo que la volviera a colocar en su lugar. Todos los nobles intentaron sacarla de nuevo, pero ninguno lo consiguió. Entonces, Arturo tomó la empuñadura de entre sus manos. Sobre su cabeza volvió a descender un rayo de luz y Arturo extrajo la espada sin menor esfuerzo. Todos admitieron que aquel muchachito sin ningún título conocido debía llevar la corona de Inglaterra y desfilaron ante su trono jurándole fidelidad. Merlín, pensando que Arturo ya no le necesitaba, se retiró a su morada. Pero no había transcurrido mucho tiempo cuando algunos nobles se alzaron en armas contra el rey Arturo. Merlín proclamó que Arturo era el hijo del rey Uther, por lo que era el rey legítimo, pero los nobles siguieron en guerra hasta que fueron derrotados gracias al valor de Arturo, ayudado por la magia de Merlín. Para evitar que lo ocurrido volviera a repetirse, Arturo creó la Mesa Redonda, que estaba formado por todos los nobles leales al reino. Luego, se casó con la princesa de Ginebra, a lo que le siguieron años de prosperidad y felicidad, tanto para Inglaterra como para Arturo. Ya puedes seguir reinando sin necesidad de mis consejos, le dijo Merlín a Arturo. Continúa siendo un rey justo y el futuro hablará bien de ti.